cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. Bueno, oficialmente tenemos que decir que se han acabado las de RF. No, muchachos, quedan dos. Dos que te vas a encarutar salvajemente. Ya las tengo en mi puño. No sé. Así que ahora empezamos con el antialérgico para perros que tiene Ángel en el bolso. Así es. Y Claudio que anda con Valium en el bolso. Que se los voy a dar para dormirlo y robarle las DRF. Muy bien. ¿En qué anda, muchacho, con esas cosas en los bolsos? Por favor. Dios. Cada uno tiene su vicio, Jorge. Hay que respetar. Nadie te dice nada de tus vicios. Es verdad. Y sabemos que no son muy buenos. Se comentan cosas en internet. Tengo unas pastillitas azules. En el Facebook. Tengo unas pastillitas azules, viste, y estaría siendo, viste, como el de Matrix. Igualito. Imagino que no será una mentoliptus. No. Son otras pastillitas lo azules. Lo imaginé, Jorge, lo imaginé. Azules. Pero déjame pensar. Azules. ¿Pastillas azules? Sí. No, las mentoliptus son transparentes. Pero hay unas que son azulitas. Que son... No. ¿Son mentoliptus o son fuertes? Fuerte. Me las vendieron en una esquina, no en un kiosco. No, lo tuyo ya ronda con narcotráfico. Es una sentencia de la Corte Suprema que me hacen esto, muchachos. Claro. Bueno, podemos volver a la seriedad siendo las 11:26 y ya casi teniendo que ir a la identificación. Vamos con la presentación de lo que va a venir después de la identificación porque no vamos a tener tiempo antes de la identificación. Muy bien, Claudio. No se entendió, pero... Me mareé. Vamos a presentar lo que vamos a hablar después de la identificación, ¿no se entiende? Perfecto, ahora sí. Ah. Está mejor construida la frase. Un poquito, ¿no? Ángel, mi maestra de castellano le ponía un teléfono. Ángel, yo le comento, yo soy licenciado en enfermería, no licenciado en literatura e historia. No me pida cosas para que a usted le quede lindo. Además el de encima que se encanuta la DRF y critica. Y además el de analecta literaria y todas esas cosas. Que analecta, vamos a decirlo, la verdad suena horrible. Sí. ¿Qué agresión? No voy a defenderme en este momento. Lo haré más. Y en este sencillo acto le estoy afanando el libro del turco. Bueno, ¿qué tenemos ahora, muchachos? No, yo creo que Argentina no solo está dando vuelta alrededor de la ley de radiodifusión, es decir, que sea el tema más abordado por los medios, porque a los medios no les conviene, me parece genial. Pero no lo olvidemos que hace 8 días atrás, represión en Buenos Aires a los empleados de Kraft. Siguen cerrando fábricas, siguen despidiendo gente. Tenemos Kraft, como todo el mundo sabe, empresa reconocida en Argentina como Terrabusi. Male sigue el conflicto. Los empleados hicieron un encendido simbólico y ahí quedó. Agrinar, que es una fábrica de tractores. Esto va para los muchachos del campo. La fábrica Bernardín, otra fábrica de maquinaria agrícola. Maquinarias agrícolas, cosechadoras y demás. Y los señores del campo festejan al nuevo ministro de Agricultura. Es decir, llevó... el campo se queja, la plata que reciben no la invierten. Hoy se toman el poder de decir, nosotros vamos a criticar la ley de difusión. Eso es genial. Es genial. Y a mí esto me recuerda hace muchos años atrás. Listas negras de operarios se denuncian en Rufino. Creo que acá aparte de la ley de radiodifusión, que creo que es importantísimo que renovarle, como la dijo Jorge. Del movimiento cooperativo. Como dijo Jorge al principio. Recordando leyes del proceso que se tendrían que cambiar. La destrucción del movimiento cooperativo. Hay muchas otras cositas que están pasando en el país. Creo que esto es lo que vamos a tocar ahora después, ¿no? ¿Qué está pasando en Kraft? ¿Qué está pasando en Bernardín? ¿Qué está pasando en Male? ¿Y por qué hoy por hoy se denuncian listas negras como denunciamos en aquí el 2007 los empleados de la salud provincial? Éramos tan chiquititos en aquella época, éramos tan jóvenes. Bah, usted no era nunca no, fue dos joven. Años menos tenía usted nada. Usted nunca más. Fue joven en realidad, pero bueno. Una cosa que le pienso decir brillante y no la identificación. ¿Se acuerda de la entrevista que el otro día tuvimos con Luis Mejía, presidente del colectivo de presos políticos y sobrevivientes de Rosario? Sí, sí, me acuerdo. Que estábamos hablando sobre la ley de medios, otras cuestiones. Hay un inmenso lockout patronal en la Argentina. hay un inmenso lockout patronal. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Bailando alrededor de la silla un tango erótico que me está haciendo a punto de expulsar fuera de mí la lágrima que acabo de tomar en el bar. ¿Qué? La lágrima que tomé en el bar antes de venir para acá. No era una lágrima eso, por lo que se ve tenía algún tipo de alcohol. Era un café irlandés. Me imagino. ¿Qué hizo blanco que le agregó al café? Azúcar. Pensemos que era azucaril. Porque somos benévolos. Y es tarde y queremos creer en cualquier cosa, porque si no... Aparte, usted sabe perfectamente que no se consume así. No, pero usted con tal de probar. Era, Dele, no. Usted es tan inescrupuloso. Que la Corte Suprema anda haciendo fallo y uno prueba. Claro. ¿Qué imagen se van a llevar de mí? No, ya la tienen. Ya la tienen. Ah, está bien. Si siguen bien nuestras descripciones... Sí, sí, sí. Lo identifican rápidamente en la calle. Sí, sí, sí. Si le tiran cosas es porque ya lo identificaron. Gracias, Ángel. De nada, es un gusto. Siendo las 11:37. 11:37. Otra vuelta. No voy a hablar de la ley de medios. Bien. Sigo sin trabajar para el programa que viene. Bueno. Va a tener mucho trabajo para el programa que viene, Jorge, usted. Sí. Va a tener mucho trabajo. No, estábamos con esto de los... De todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, el lockout que hay en las empresas. Y empecemos con Kraft. Kraft del año, la semana pasada fue muy conocida la noticia. Represión contra los obreros de Kraft que estaban protestando por el despido masivo que se produjo. Kraft, recordemos que es una empresa americana, no es estadounidense. No vamos a decir americana porque gracias. Ojalá fuese. Totalmente. Aclaré esto. Está ante... en el continente americano, o sea. Sí, no, pero aclaré estadounidense ante la amenaza de muerte del compañero Ángel Molina. No, una empresa estadounidense que se hace cargo... Para Claudio. Que te esté apuntando con una cimitarra al cuello no es una amenaza de muerte tampoco. No, es para afeitarme. Es para afeitarte. En mi cultura es una muestra de cariño. Una empresa estadounidense que se hace cargo de Terrabusi, de la ex Terrabusi. Y bueno, obviamente como se supone en todo país globalizado, el nuestro es una bombucha en realidad, no es un país globalizado, la crisis hay que cortarla por lo más delgado. Es decir, y lo más delgado siempre son los trabajadores. Produce un despido masivo, los trabajadores con todos sus derechos se manifiestan en contra de esto, y... Aparece una represión, que en principio nadie sabía de dónde salió esa represión policial. Y un tal señor Fernández, del gobierno nacional, sale a reconocer que él ordena la represión. Que él autoriza. Meter la pata? ¿Por qué? ¿Cómo le gusta meter la pata a Fernández? Ah, yo pensé que me decía a mí. Y en ese momento yo me acordé de otro personaje siniestro, ¿no? De la historia de este país que a mí me pegó muy de cerca, llamado Sovich. Sovich. Sovich. Sur Sovich. Del país, Sovich. Provincia Capicúa. Sur del país, Tierra del Fuego. No, Capicúa, dije la provincia. Si usted no sabe lo que es un Capicúa. Menem. Como los caramelos Capicúa. Menem. Si vuelvo a decir esa palabra, le prometo que se queda sin dientes. Neuquén. No, Neuquén. Señor Sovich, quien en aquel 2006 hace lo mismo, ¿no? Y que cuando lo llaman a declarar ahora, hace muy pocos días, dijo que que no se presentó porque tenía miedo de ser agredido. Se me vino la imagen a la cabeza y dije, ¿qué pasa con este gobierno nacional? ¿Qué pasa con este gobierno que siempre se pinta de defensor de los derechos de los trabajadores, de defensor de los derechos humanos, pero que indica una represión? Mirá qué interesante, Claudio, ¿no? No te quiero interrumpir demasiado, pero fíjate cómo en este punto se chocan con el que aparecería un adversario político más claro en Capital Federal, Macri. Macri. Macri estuvo proponiendo en estos últimos días la creación de una fuerza disuasiva de piquetes y de cortes de rutas por el caos que le genera a la población en el tránsito porteño. Esto que fue por el gobierno nacional denunciado como un acto arbitrario y que roza lo demencial, porque coarta la libertad de protesta, digamos, de la gente, sí es ejecutado con total impunidad por el gobierno en el caso de Terrabús. Exactamente. Es más, pero vos sabés que no es la primera que hace el querido Bigotón Fernández, en este caso Aníbal, sí, este es Aníbal, porque tenés a Alberto, Aníbal, Carlos Fernández, son una banda de Fernández en el gobierno, empezando por Cristina Fernández. En el caso de Aníbal, ¿te recordás cuando empieza a tomar auge el conflicto del campo, cuando empieza a ir en ese momento de crecimiento el conflicto? Hubo una campa en la Plaza de Mayo de organizaciones desocupados. Uh-huh, sí. Que Fernández reprimió. Siempre que tiene un conflicto el gobierno, Fernández responde de una forma que vos decís, no es la mejor para ganar adeptos. Me detengo en un detalle. No es la mejor para ganar adeptos, sin embargo, cuando la represión se desata sobre sectores sociales perfectamente determinados. Vos lo dijiste bien, una campe de organizaciones sociales. Se reprimió. Se reprime la protesta de los trabajadores de Rabusi. Yo no recuerdo la misma virulencia en los cortes del campo. No, una vuelta lo llevaron a De Angelis. Apenas hubo una amenaza de poner gendarmería para liberar los caminos. Apenas a eso se llegó. Sin embargo, se cortaron las rutas. Sin embargo, hubo muestras de bravuconadas de un estilo importante y que ameritarían acciones judiciales. Y no hubo acción policial, ni acción de gendarmería, ni acción de ninguna fuerza estatal diseminando este tipo de protestas. O sea, es interesante lo que acabas de señalar, Jorge, es interesante lo que señalas, Claudio, porque el grupo social en el que efectivamente se desata la represión es siempre el mismo. Sí, digamos, donde si yo quiero enfrentar a los dueños del poder buscaría aliados, no pegarle. Uh-huh. Digamos, pero es muy llamativo esto de Fernández, digamos. Siempre que hay un conflicto grueso del gobierno, donde tiene un gran porcentaje de razón, digamos, el campo ganó muchísimo y por ahí está haciendo lo copatronal, digamos. El campo, digamos, no está gastando la guita, sigue produciendo lo mismo siempre, y la baja de precios internacionales le sigue dando una ganancia astronómica y más teniendo las retenciones a antes de la 125, porque recordemos que no está la 125. Hay un gran lockout patronal en la Argentina. Tenía buena parte de razón el gobierno, independientemente de determinadas formas. En la ley de servicios de comunicación audiovisual, para mí no es, podría ser mucho mejor la ley, pero tiene una serie de razón. De hecho, limita mucho la concentración de los medios y el gran recorte de la libertad de expresión que se da hoy por hoy en Argentina. Pero teniendo la razón, en un conflicto que viene pesado, el gobierno reprime. Y las dos veces Aníbal Fernández. Sí, a esto no solo tenemos que sumar eso, sino que es no de locos. Es de una esquizofrenia aparte, importante. No, aparte de esta locura, Jorge, veamos cómo están las cosas en CRAP. No solo que se reprime lo que por ley y por constitución tenemos todos los trabajadores en Argentina. El derecho a huelga. El derecho a huelga, el derecho al reclamo, el derecho a la igualdad, el derecho de participar gremialmente en las actividades, el derecho de participar de las ganancias de la empresa. Sí, porque la Constitución es muy clara. El trabajador tiene derecho a la participación activa. Tomemos la palabra activa de las ganancias de la empresa. Artículo 14 bis. El artículo 14 bis, exactamente. El bis del mismo artículo que están usando los medios de comunicación para decir que la ley está mal puesta. ¿Está? Tomémoslo ahí. En el caso de Kraft, perdón, es interesante de que la represión tuvo la lógica de un operativo militar. Exactamente. Y lo peor es que Kraft responde que ellos se manejan por las leyes laborales de su país. Por eso hoy en día los delegados gremiales no pueden ingresar a la fábrica. Sí. En un conflicto gremial, mínimamente los delegados deben ingresar a la fábrica. Cuentan con esto que se llama, bien o mal puesto, inmunidad laboral. Porque son los que representan a sus compañeros y son los que deben estar apoyando el paro y constatando que por detrás de eso no se produzca un vaciamiento de la empresa. Cosa que pasó en Male. Y el gobierno, en vez de agarrar y sancionar a Kraft, ayer salieron un par de líneas en los diarios locales y de la provincia de Buenos Aires, que si Kraft no cambia la actitud va a tener que pagar una alta multa. A Kraft no le molesta. Son monedas. Veamos la realidad. La realidad también, que estos compañeros de Kraft, si se quedan sin ese empleo, en la Argentina de hoy, es muy difícil que vuelvan a trabajar. Y van a volverlo a campes desocupados. Si a esto le sumamos toda esta problemática que hay en Kraft, y que el ministro está viendo cómo se presenta, y que alguno que otro diputado de Kirchner dice, si hacen esto es porque hay un trasfondo, hay algo político atrás, contradiciéndose con la actitud tomada con Fernández. Es decir, Fernández indica la represión y el diputado, a quien responde también Fernández, dice que todo esto pasa porque hay un trasfondo político atrás. Sin duda que un trasfondo político. Claro, pero ¿quién lo pone? El mismo Fernández, el trasfondo político. No, en contra de su propia ideología. Supongamos que hay un trasfondo, que hay una intención de caldear el ánimo, de forzar al gobierno a reprimir, digamos, no somos nene de pecho para andar dando palo al divino botón. No, y hay que leer algunas cuestiones interesantes. Hace... Porque esto parece, viste, que cuando en el barrio que te provocan sí. Y te agarra trompada. La semana pasada, de todas formas, en un momento determinado, creo que fue el viernes, se habló desde el Ministerio de Trabajo de la Nación de una solución a la que se habría arribado para el conflicto entre Raúl. Sin embargo, ustedes fíjense en cómo la información que la dio el propio Ministerio de Trabajo después adquirió un ribete absolutamente distinto. En realidad, lo que había hecho la empresa era proponer la suspensión de despidos, volver al trabajo normal sin reincorporar a los empleados despedidos. Esto, que en realidad no atendía al objeto de la protesta, había sido tomado por el Ministerio de Trabajo como un muy buen gesto de la empresa. Es más, consultado por los medios que le decían, disculpe, hablaba una mujer, ¿no?, del Ministerio, decían, disculpe, no está atendiendo a la protesta de los trabajadores. Dicen, acá hay que valorar, dijo la mujer del Ministerio, hay que valorar el gesto de la empresa que unilateralmente ha traído una propuesta para que nosotros le hagamos a los trabajadores. Bueno, pero es también, digamos, lo mismo que ha pasado acá con Male. Male, digamos, también apareció rápidamente era una solución que nunca existió. Digamos. Y que no favorecía, digamos, que no favorecía, que no respondía a la necesidad del empleado. Cosa que sigue pasando. Acá Male rápidamente vino con una respuesta. Sí, nosotros estamos dispuestos a vender la fábrica. Consígame un comprador. Bueno, claro. Pero digo, hay que leer también en las otras esferas del Estado cómo se va manifestando alguna lógica que es bastante poco feliz. Jorge, vos decías en un momento qué poco inteligente que es, por parte del Estado, sacrificar a los que deberían ser sus aliados estratégicos en estos momentos de coyuntura política tan álgidas, ¿no? Y no solo se dan en el caso que mencionaba Claudito de Aníbal Fernández, digo, hay otras esferas del Estado que lamentablemente traducen la misma lógica. Entonces hay que entrar a pensar en que hay cuestiones o que no las tiene saldada del todo el gobierno nacional y no sabe muy bien cómo responder, o que son por lo menos poco felices. Digamos, y no es ser paranoicos, digamos, hay cuestiones históricas en Argentina. Recordemos el gran conflicto fundacional de la historia argentina contemporánea, que es el 55 y sobre todo el 16 de junio del 55 con los bombardeos. Un dirigente del Partido Comunista de la zona sur, Juan Ingarinera, sale inmediatamente a realizar volantes condenando el bombardeo a la Plaza de Mayo, si bien diferenciado del gobierno justicialista. Y alguien lo desaparece desde la policía. es uno de los primeros casos desaparecidos del país, el de Juan Ingarinela. Digamos, no son las primeras veces de estas operaciones raras. Un tipo que sale a condenar, alguien lo desaparece. Es raro, digamos. En todo caso, la furia del pueblo peronista se tendría que haber dedicado a otras personas distintas que el caso de Juan Ingarinela. ¿Vos qué estás sugiriendo, Jorge, en este caso en particular? Yo creo que acá no... Yo no sé para quién juega Aníbal Fernández, sinceramente. Ah, bueno, es interesante plantearlo así, de esa manera. Digamos, si yo tengo un ministro antes de seguridad, ahora jefe de gabinete, que ordena dos represiones en momentos críticos para mi gobierno, y que son políticamente muy negativas, ¿para quién juega este señor? Y más con la historia de Aníbal Fernández. Hay que ver también, se puede hacer una lectura distinta también, ¿no? Se puede pensar del mismo lugar que Kirchner. Sí, se puede pensar también que es no una, cambia mucho el origen, ¿eh? Que es una jugada del gobierno tendiente a ganarse cierto respaldo de sectores que hoy se le aparecen como adversos. Es decir, quebrar de alguna manera un frente empresarial que hoy se le manifiesta claramente como opositor. Hay un gran problema que parece que no va a entender la historia argentina. Esto no es un problema ideológico. Hay un señor que se llamó Karl Marx, allá por mediados del siglo XIX, que con todas las críticas que puede hacer al pensamiento político que se origina desde su estudio científico de la sociedad, dice una cosa clarita: la lucha política se produce por intereses económicos. Y hoy por hoy, el elemento que lleva a los sectores concentrados del poder en Argentina a ser un gran locao patronal, haberle puesto límites al kirchnerismo y decirle, de acá no van a pasar, es un tema económico. Y estos gestos políticos no lo van a convencer ni a Kraft, ni a Terrabuzzi, ni al campo de que estén con el gobierno, porque hoy por hoy ya no les sirven. Está bien, pero de todas formas me parece que como gesto, me parece que hasta puede pensárselo de esta manera, ¿no? Como un gesto. Se lo puede pensar. Para tranquilizar a algún sector. Ángel, se lo puede pensar, pero también digamos que es gesto propio de un papanatas y no de alguien con una visión de Estado. Bueno, los gobiernos argentinos en los últimos años han estado llenos de papanatas, digamos. Esto coincidimos. No le demos tanto mérito. Bueno, perdón de los papanatas. Pero recién hablaban, nombrábamos los tres la situación Male Rosario. Hoy, la empresa alemana envió los telegramas a 139 trabajadores que no aceptaron la indemnización y dio por terminada una relación de dependencia. Fíjense, esta empresa que se termina yendo del país, que empieza con la mediación del Estado como empezó Kraft ahora, ya está terminando con esto. Que ya la venía apretando con qué, con dar los retiros voluntarios, cosa que Claudio Maldonado, en la entrevista que le hicimos, dijo que muchos compañeros ya estaban accediendo a esto. Pero el gobierno se está dando cuenta que con esto lo que está avalando es la desocupación en Argentina, porque no me acuerdo cuando yo era chico, si a alguien lo despedían del trabajo decía, me pongo una almacencita. Hoy no entran más almacenes en los barrios, no entran más kioscos en ningún lado. No entran más remises, ni legales ni truchos, para que esta gente invierta esta plata. O sea, el gobierno está favoreciendo un desempleo que yo hace un tiempo atrás lo tomé con el tema salud y dije, es la única empresa, el Estado, es la única empresa que habla mal de sí misma para poder perder. Así que bueno, así están las cosas con Kraft, así están peor las cosas con Male, gracias a la mediación del Estado. Tenemos el problema en Granadero Baigorria con la empresa Grinar, fábrica de tractores, que también está en conflicto por despido de 30 trabajadores. Y también tenemos la bronca de los empleados de la empresa Bernardín, que anteriormente que se llamaba San Vicente, porque el dueño de la empresa lo denuncia, es decir, acá el problema viene que el dueño de Bernardín denuncia a los trabajadores porque han tomado la fábrica, en represión por los despidos que se están realizando y por el cierre de Bernardín. digamos, estas luchas empezaron hace mucho en el país. Hace tiempo lo empezó Zanón, en el sur. Hoy Zanón es de los trabajadores. Señores empresarios, si no pueden mantener una fábrica, los trabajadores sí la quieren mantener. Piensan distinto. Quien trabaja, piensa distinto que el que está atrás de un escritorio. Y no solo se lo digo a los empresarios privados, se lo digo también a un estado carente. Porque me habla de un aumento de la recaudación también el Estado. Y los empleados del Estado seguimos siendo los peores pagos. Sí. Entonces, creo que se está cambiando el enfoque. Creo que se están mirando mal las cosas, gremialmente hablando. Es preocupante. Lo que voy a pedir el pase, y voy a pedir cerrar con este tema, porque el viernes se trata la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Tendremos que tratar lo que se trató. Pero digamos algo, ¿de qué se basan las críticas a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? A dos artículos principales, el 141 y el 161. El 141 señala que los actuales poseedores de licencias de medios no las podrán renovar. Y el 161 dice que tienen un año para adaptarse a la nueva regulación de medios. ¿Qué es la nueva regulación de medios? Cumplir las cuotas de producción local, no tener 24 emisoras, aunque lo de no tener 24 emisoras, como hoy permite la ley, digamos, seguramente que por vía judicial van a seguir manteniéndolo hasta que se venza la licencia. Digamos, son esos dos artículos. No dice que no pueden tener licencias nuevamente. Dice que los actuales poseedores de licencia van a tener que volver, van a tener que concursar cuando se venza su licencia. Y no dice que le van a sacar los medios. Dicen que se tienen que adaptar a la nueva normativa. El grado en que se tiene que adaptar a la nueva normativa es parte de la reglamentación que tiene que hacer el Ejecutivo. Y seguramente van a poder mantener las 24 licencias mientras las tengan vigentes. Estos son los dos ejes que le critican a la ley. Dicen que no va a haber libertad de expresión. Hoy por hoy tenés que ser una sociedad comercial para hablar por un medio. Dicen que va en contra de la industria de contenidos. Hoy por hoy no hay pautas mínimas de producción local. 60 y 70% de producción local se le va a pedir a todos los medios. Olvídate del enlatado. Vamos a tener que tener una industria cultural. Y además, para colmo de males, se dice que se acaban las redes de medios y que con eso, con la posibilidad que en provincias muy complicadas haya periodismo independiente. Señores de TN, ustedes van a poder seguir teniendo sus corresponsales en San Luis. ¿Dónde se acaba la ley de medios? Lo que ahora hay una diferencia, también va a poder haber medios en San Luis con periodistas de San Luis que hagan un periodismo diferente al de los Rodríguez A. Es difícil, sin duda que es difícil, esas son las partes que hay que empezar a discutir de la ley. Pero no mientan más. Esta ley permite una base para que haya más libertad de expresión en Argentina. Permite una base para que no haya grupos concentrados que nos digan cómo pensamos. Hay una base. No mientan más. El viernes se trata esto. Por favor, nadie más vaya a una marcha en contra de esta ley. Por favor, que se apruebe. Y al otro día vamos a una marcha para que se mejore. Para que se mejore. Necesitamos esta ley, necesitamos acabar con estos grupos concentrados y no mientan más. Nos fuimos. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de...